Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Le daré a las estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Ahí tenés el teléfono, ya te lo mando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda, Negrita? Ya se la escuchó del otro lado, así que ¿para qué? ¿Para qué andar con tanto protocolo? Sí, sí. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Buenas tardes, querida audiencia. Acá estamos en un nuevo programa de Ciudad Campo, que bueno, hoy queríamos hacer referencia al uso medicinal del cannabis, uh-huh, a las propiedades de esa planta tan maravillosa. Y bueno, tenemos un programa extensivo en cuanto a gente que conoce de lo que implica el cultivo, la producción, el desarrollo de la medicina correspondiente al aceite de cannabis y todos sus derivados. Así va a ser un gusto realmente hacer este programa. Sí, sí, un alegrón. Un alegrón, sí, tal cual. Porque te cuento que, ¿por qué decir cannabis es una palabra como que, viste, tiene como mucha estigmatización, ¿no? Sí, sí, mucha carga tiene. Sí, la marihuana, o sea, es como toda una estigmatización y también mucha prohibición e ilegalidad. Es como que no hay una apropiación como de la planta en sí y con el nombre que corresponde, ¿no? Sí. Cannabis sativa indica. Uh-huh. Sobre todo también, Negrita, teniendo en cuenta que eso es lo que abunda en el imaginario colectivo, en el discurso hegemónico más contemporáneo, podemos decir, o de un par de décadas de atrás, porque el cannabis en sí, como planta, ya sea para uso medicinal, para diferentes tipos de consumo, pero también utilizándose a través del cáñamo, estaba prácticamente desde lo que se conoce de primeros escritos o cuestiones así históricas. Por ejemplo, ya hay escritos de 2500 años antes de Cristo que en China comentaban de la planta del cannabis. Y uno dice, bueno, 2500 era otro tiempo, ¿no? Pero siguió pasando el tiempo y recién podemos encontrar el prohibicionismo a partir de la década del 40 y luego a nivel mundial de la década del 60, uh-huh, ¿no? Entonces estamos hablando como un prohibicionismo de 50 años más o menos contra 4.500 años uh-huh. de un uso de una planta que claramente es ancestral y queda como un poco limitada a lo que hoy se habla de esa planta, ¿no? Así es, y aparte hablar de la planta, hablar de las cualidades que tiene, hablamos de acceso a la salud, básicamente, porque el autocultivo que se realiza a los fines medicinales y a los fines del fomento de la investigación, son los principales componentes de la ley 27.350, que fue aprobada el 29 de marzo del año 2017 y su reglamentación en parcialidad. Y luego con varias modificaciones de las que ya en un ratitito nada más vamos sí. a hablar, que es con la gente de Mamá Cultiva, se terminó de realizar el 12 de noviembre del año pasado, el 2020, y en Córdoba, que fue la última provincia en adherir a la ley nacional, se publicó el pasado 26 de mayo. Recientemente, de este año. Sí, hace muy poquito. Muy poquito. Bueno, nombraste que se había aprobado hace poquitos años, pero que tuvo como una doble reglamentación, podemos decir, o actualización a aquel proyecto que se había aprobado un par de años. Creo que este satisface mucho más a la población que ha luchado tanto por el cannabis medicinal, pero que abre como un juego, podemos decir, sí, una discusión, abre una discusión, porque se ha avanzado hasta esta etapa de medicinal, pero hay que ver qué pasa con el Estado, si lo va a producir y vender también, uh-huh. qué pasa con el autocultivo uh-huh. también, pero se han dado pasos importantes, y en Ciudad Campo no hablamos únicamente de verduras, no hablamos únicamente de ganado y demás, sino que tratamos de tocar todos los puntos que, dicho sea de paso, también sacarnos ese chip de mirar desde el ojo de los consumos problemáticos, de todos los prejuicios, de los estigmas. De los estigmas, los efectos negativos, supuestamente, uh-huh. pero poco se habla de lo positivo, sobre todo teniendo en cuenta cuando abrimos un poco más hacia el mundo, ya nos damos cuenta que el cannabis está legalizado uh-huh. en muchísimos uh-huh. países, así y no es. Solo para el uso medicinal, sino también en muchos para lo que tiene que ver la industria, la ciencia y también la recreación. La recreación, en muchos casos. Es. Por ejemplo, México hace muy poquito uh-huh. aprobó para uso recreativo también. Bien. Lo importante de la ley es que el uso del medicinal del cannabis le otorga al médico un rol fundamental en el acompañamiento del paciente. Además, establece que obras sociales y prepagas garanticen el acceso y contempla la provisión en forma gratuita por parte del Estado de derivados de la planta a quienes tengan indicación médica y obviamente no tengan recursos, ¿no? Sí, y bueno, Negrita, esto como un primer pantallazo, sí. pero sí podemos adelantar a la audiencia cuáles son aquellas voces que se suman a este Ciudad Campo número 25. ¿Y qué sería? ¿Las bodas de qué cuando se llega a 25? ¿La de plata? No sé. ¿Qué sé yo de bodas? Si yo no llegué. Menos casamiento hay en este equipo, me parece. Bueno. Pero va por ahí. 25 años, ¿no? 25 programas. Y vamos adelantando quiénes vamos a escuchar en el programa del día. Y vamos a hablar con las impulsoras de la ley a nivel nacional. Fundamental. Así es, ellas son de la organización Mamá Cultiva, que tienen un trabajo realizado desde el año 2016. Aparte, se dedican a capacitar, en todo el país capacitan, así que creo que va a ser necesaria la conversación con las compañeras de Mamá Cultiva, que en este caso vamos a hablar con su presidenta, así que bueno, en breve nomás, vamos a hablar con Valeria Salech. Uh-huh, uh-huh. Bien, y también para la segunda parte del programa tenemos, pocos digamos se identifican tan públicamente, ¿no? Tan lo manifiestan a los cuatro vientos, a la causa que lleva el amigo y compañero Pablo Riveros, presidente comunal de Villa Ciudad Parque, uh-huh. también... quien es... Por segunda vez lo vamos a tener en el programa. Sí, promotor de lo que es el Movimiento Verde en la provincia de Córdoba, como partido político uh-huh. también, pero una de las banderas que alza es el ambientalismo y la producción de cannabis, comercialización, todo lo que tenga que ver bajo los protocolos que tengan que ser, ¿sí? Claro, y bajo la órbita del Estado, además de la investigación, el impulso y los... Bueno, él ya nos va a contar de todo eso, sí, ¿no? Sí, que sí, sí. Tipo, los convenios que se firmaron, los convenios tipo que se firmaron con otros gobiernos, uh-huh. El hecho de la investigación, el patentamiento, el laboratorio, que es importante. En Jujuy también hay una, sí. Una empresa que es una sociedad mixta, uh-huh. Que también tiene un patentamiento y un laboratorio propio. Y también está, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Semillas, que habíamos hablado. Sí. El INTA también está, digamos, ya el Estado como organismo regulador, que bueno, también hay que ver hasta dónde se regula y hasta dónde se deja estas prácticas más, podemos decir, informales, cotidianas, porque, bueno, también se le pone ciertos límites o ciertos... Sí, y no te olvides del INTI también, ¿no? Que el INTI claramente, tiene, claramente. Pero bueno, hemos nombrado... Ahí a diferentes actores del Estado, pero también iniciativas que han salido desde abajo y que justamente han pechado para que el Estado dé respuestas y qué mejor que hablar con los propios protagonistas. Así que, Negrita, ese primer pantallazo, nosotros... Hay mucha música referida al tema. Por ejemplo, podemos pasar por Bob Marley, por La Vela Puerca, por Resistencia Suburbana... por Viejas Locas, bueno, un sinfín montón, sí. De, bueno, y mucho más, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar el primer temita musical y volvemos con la entrevista. Vamos con eso. Dale, con Valeria Salich. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Soy un pirado que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir. Ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' dar. Vino un duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar. Lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá. Vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar de receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar. Por esta vez, y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Y bueno, ya tenemos en el aire a Valeria Salech, que es la presidenta de la organización Mamá Cultiva. Bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, Valeria. Gracias, qué linda bienvenida. ¿Cómo estás, Valeria? Mirá, bueno, acá estamos en este programa. Nosotros hacemos un programa con una perspectiva agroecológica y tocamos la tierra en todos sus aspectos. ¿Y qué mejor hablar de esta maravillosa planta que nos brinda la pacha, con tantas propiedades y, pobre, también tan estigmatizada en la historia, ¿no? Sí, sí, la verdad que tenemos mala suerte porque venimos a vivir justo en el momento que está prohibida. Pero la realidad es que la planta tiene 5.000 años de historia, que siempre su uso fue terapéutico y que hace poquito más de 70 años que cayó sobre ella la prohibición. No es muy poco tiempo, es muy poco tiempo. Y es poco porque rápidamente estamos tratando de volver a la normalidad, ¿no? Que es que la planta vuelva a ser una planta y no un demonio, una cosa terrible a la que hay que tenerle miedo, porque no dejó nunca de ser una planta. Mamá Cultiva Argentina nace un poco con esa premisa, ¿no? De llevar a la planta a su lugar histórico, que es el de una planta terapéutica utilizada durante milenios para mejorar la calidad de vida o el bienestar de las personas, y no tanto luchar por su liberación desde un lugar de derecho individual, sino más bien como una herramienta terapéutica, ¿no? Claro, como un derecho colectivo, un derecho de acceso a la salud. Claro, lo que pasa es que cuando Estados Unidos decide prohibirla y el resto del mundo se acopla a esa prohibición, no es que, bueno, la planta desapareció de la faz de la tierra. Lo que pasó fue que todo el conocimiento y toda el uso ancestral quedó del lado de la gente, del pueblo, de quienes siguieron utilizando la planta como una herramienta terapéutica. Y ahora lo que hay que hacer es, bueno, devolverle a la planta su estatus. Pero me parece que cuando uno lo cuenta así, cuando nos damos cuenta que tiene un uso medicinal, cuando nos damos cuenta que es una herramienta que nos puede servir para mejorarnos la salud, se entiende mejor que si estamos luchando no desde un lugar individual, porque lo que sabemos de la planta es una construcción de saber colectivo, es algo que fuimos construyendo entre usuarios y cultivadores que nunca la abandonamos. Bien, Valeria, ¿qué tal? Me sumo a la charla, acá Ramiro te saluda. Y primero agradecer la disposición y también toda la lucha, porque bueno, hoy son súper conocidas Mamá Cultiva y claro, demás, pero ¿cómo fue desde aquel momento cuando se inició desde simple ciudadano y ciudadana, que como en toda causa se tiene que luchar desde la invisibilización, la estigmatización, los prejuicios y demás? ¿Cómo fue en aquel inicio de la lucha por esta causa? Fue difícil y no tanto. La verdad es que Mamá Cultiva Argentina se forma en marzo del 2016 y en noviembre de ese año ya teníamos media sanción en diputados de una ley que no era buena, que no es lo que fuimos a buscar, sí, pero que era una ley al fin que nos iba a dar un pequeño marco para empezar a trabajar, ¿no? Y la verdad es que la construcción siempre es muy, sobre todo cuando es tan radical, ¿no? Porque pasamos de la estigmatización total de una sustancia a considerarla una herramienta terapéutica. Es como el día y la noche. Entonces, fue rápido, porque de alguna manera en nuestro país, y yo creo que en general, como vivimos en una sociedad patriarcal, lo que dice la madre es medio palabra santa, ¿no? Y nosotros ahí tuvimos un rol clave, que yo siempre trato de ser humilde, en el sentido de que no fue tanto nuestro empuje, que sí fue mucho y fue insistente y fue en algunos puntos del recorrido doloroso, pero fue más que nada este constructo social que tenemos sobre que, bueno, lo dice la mamá, entonces tiene que ser verdad, ¿no? Y nosotras medio que lo corríamos también por ese lado, porque bueno, ya, esto a nuestros hijos nos hace bien, ustedes no pueden ser tan inmorales de prohibirnos algo que a nuestros hijos les hace bien. Y la verdad que con ese discurso y con esa cultura que tenemos en la Argentina, no fue difícil, por lo menos no en los sectores más progresistas, en los más conservadores o por ahí más, no sé, religiosos, sí tuvimos más resistencia. Pero no fue tan difícil. Lo difícil es ahora como llegar al ámbito académico, convencer a los médicos, romper un poco con ese status quo de la medicina hegemónica, ¿no? Del doctor sabelo todo y esa relación vertical que tenemos médico-paciente. Uh-huh. Esto es mucho más difícil de romper que lo que fue convencer a los diputados, las diputadas y la gente en el Congreso. Claro, es un trabajo hormiga porque tienen que ir las familias que están involucradas con el uso de la de los derivados de la planta, a tratarlos con los médicos y a comentarles, porque de alguna manera este uso ya viene siendo como algo muy común, muy normalizado, desde como vos contabas en 2016. Es muy difícil, sí. Mati, porque el médico no quiere que le digan, que lo comenten sobre algo que él no sabe, ¿no? Yo los entiendo. Imagínate que vos estudias 7 años medicina, que haces residencia, uh-huh. que ejerces la profesión durante años. Hay síntomas que, bueno, que la medicina tradicional alopática no puede resolver. Y de repente viene una persona con un frasquito y te dice, mira, yo ya resolví mis síntomas con esto. Es choqueante, ¿no? ¿Dónde debe firmo? Ser terrible. Claro, claro, claro. No, para el médico es muy difícil de aceptar que desde el pueblo, digamos, desde un saber popular se puede construir conocimiento. Uh-huh. Es muy difícil, porque en esta sociedad el conocimiento pertenece todo a la academia, y los que no lo tienen. Entonces esto, que es una construcción social, porque es un saber que hemos construido socialmente, y no tiene el mismo valor que si viene de la academia. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora tenemos que ver cómo ganamos ese espacio o cómo compartimos ese espacio con los médicos. Fíjate que hoy tenemos, por suerte, la ley de cannabis medicinal en Argentina, ya tiene un registro, un registro donde uh-huh. quienes cultivamos nos podemos anotar para estar dentro de la ley, y sin embargo, para entrar en ese registro necesitamos una indicación médica, y es la figurita difícil. Quienes todavía no se pudieron anotar en ese registro es porque no tienen un médico que les haga la indicación médica para cannabis. Claro. Entonces, digamos, sigue siendo el problema no tanto la aceptación social, sino el romper con esa lógica de la medicina hegemónica, en donde la única autoridad capaz de decirme a mí qué es lo que me hace bien a mi salud es el médico, no yo misma. Claro. ¿No? Y además también está bueno resaltar el trabajo que hacen ustedes, que fue un trabajo desde el 2016 en donde pasaron más de 5.000 personas en capacitación en cuanto a talleres de cultivo, de extracción, formarlos en los aspectos de la ley, en diversidad y género, porque también es importante resaltar quiénes son las personas que llevan a cabo el cuidado de los hijos enfermos, ¿quiénes son esas personas que están adelante del hogar? Y ustedes han marcado con perspectiva de género las capacitaciones. Eso es un trabajo loable de Mama Cultiva. Sí, sí. Y medio que lo tenemos que hacer obligadas, porque cuando no está el Estado, uh-huh. digamos, se sancionó una ley. La ley de cannabis medicinal se sanciona en abril del 2017. Pero esa ley no genera ningún tipo de acceso a las terapias y fue, digamos, era como un auto sin volante, ¿no? Una ley que decía un montón de cosas, pero después no se implementó ninguna. Porque la gente tiene que saber que uno no gana la batalla cuando tiene una ley. Después esa ley lleva una reglamentación. La reglamentación fue muy mala. Y después esa reglamentación lleva una implementación. O sea, tiene que haber políticas públicas destinadas a hacer que la ley se cumpla. Uh-huh. Tampoco existió eso. Como no existió nada de eso, nosotras quedamos como referentes en el tema y tuvimos que ponernos a hacer cosas. Y bueno, esas cosas que nos quisimos hacer fueron capacitaciones, espacios de acompañamiento para las familias que querían acercarse al cannabis, capacitación para los profesionales de la salud que realmente estaban interesados. Buscamos siempre armar talleres y generar espacios de debate en cuanto a esto, a cuál sería el sistema de salud adecuado para que se pueda abrazar el cannabis desde una perspectiva de género. Buscamos como seguir construyendo desde nuestro lugar. Sí, es un trabajo enorme, pero no es nada porque es una ONG y somos muchas ONG, digamos, en todo el país, incluso en Córdoba hay organizaciones canábicas sí, históricas, sí. Pero no somos el Estado. La verdad es que necesitamos que esto lo haga el Estado. Entonces, bueno, ahora la lucha viene un poco por ahí. Pero sí, es muy cierto esto que decís. La prueba de que hayan pasado tantas familias, tantos profesionales por nuestros cursos, y hayamos llegado, ahora estamos en articulación con dos universidades públicas para seguir en una diplomatura, esto tiene que ver con la demanda, ¿no? Es como, nosotras no podríamos generar nada de esto si no hubiera una gran demanda, y la realidad es que hay una gran demanda, la gente de verdad quiere probar esta herramienta terapéutica y hace bien en querer probarla, porque realmente es una respuesta a muchas cuestiones que la medicina tradicional alopática no tiene respuesta. ¿Y cuántas son las mujeres que ustedes tienen como un porcentaje de las mujeres cuidadoras de personas enfermas que hacen uso de terapias medicinales con cannabis? Mira, la gran mayoría de las personas que se acercan a Mamá Cultura Argentina son mujeres que cuidan. O sea, son mujeres que te dicen, vengo porque mi marido tiene Parkinson, vengo porque mi tía tiene cáncer, vengo porque mi hijo tiene cáncer. Son mujeres que tienen a cargo el cuidado de otra persona. El 70% de las personas que llegan a Mamá Cultura Argentina son mujeres que cuidan. Y esas mujeres que cuidan no son cuidadas, no son personas que han transitado por un sistema de salud que no les puede dar respuesta, que están como atadas, casi te diría prisioneras, del cuidado de otra persona, y que esa otra persona no encuentra alivio en sus terapias tradicionales. Entonces, al llegar al cannabis, se encuentran con Mamá Cultura o con alguna organización canábica, y se encuentran con comunidad. Y eso es el primer paso para sanar, digamos, que encontrarse a alguien que te abraza y te diga, yo te entiendo lo que estás pasando, voy a tratar de ayudarte, tengo esquejes, tengo semillas para compartir con vos, tengo, no, ese abrazo que el sistema de salud en general no te da y que sí te dan las organizaciones que nos dedicamos a esto, ya es terapéutico. Por eso nosotras también como que fuimos aprendiendo en territorio a construir un poco esta salud comunitaria que nos va llevando de la mano y que de a poquito nos va empoderando, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta que puede hacer algo con sus manos, como es cultivar una planta, que ya de por sí cultivar una planta es terapéutico, pero además esa planta te va a hacer bien, la salud a vos o a alguien que vos querés mucho, bueno, te cambia la perspectiva de la vida. Yo creo que ahora en la pandemia todo el mundo le debe haber pasado que al estar más tiempo en casa y poder hacer más cosas, te sentís como, ¿no? Y la terapia para no volvernos locos cuando estuvimos encerrados fue hacer algo. Sí. Bueno, en una persona que cuida, darle algo para hacer que va a ayudar a la persona que quiere es un montón. Entonces vos no estás ayudando solamente a quien padece la enfermedad, también estás ayudando a la persona que lo cuida o que la, ¿no? Dándole algo para hacer y que no falla nunca, porque encima no falla. Esta planta es tan noble que no nos falla. Valeria, ahí te quería consultar, ¿Cómo venía siendo en la práctica esto de tener que un poco en el absurdo de la clandestinidad o esto de hacerlo en la red, de llevar los tratamientos, la producción de aceite, los intercambios? ¿Cómo lo tuvieron que hacer antes de la aprobación de esta ley? ¿Y qué es lo que vendría a cambiar en cuanto a las prácticas de quienes son usuarios y usuarias de cannabis y productores también? Mira, nosotros la verdad que no cambiamos nada, siempre hicimos las cosas de la misma manera. Nos dimos por legales en un momento. Es como, sí, yo tuve una conversación con un abogado que me dijo, mira, vale, vos tenés que hacer las cosas como vos te gustaría que fueran si fueran legal, si fuera legal. Entonces, con esa premisa nos movimos siempre, como bueno, si fuera legal, teníamos... lo haríamos de esta manera, armaríamos una especie de club de gente que, bueno, que viene, se acerca, aprende a cultivar, se va, viene otra gente, aprende a cultivar y se va, generar dispositivos de acompañamiento y de contención para ese tiempo que te lleva a aprender a cultivar y a hacerte tus preparados y a dosificar y no sé qué. Después, dar los cursos, digamos, nosotros siempre lo hicimos como si no fuera, como si no estuviéramos en la clandestinidad. Ahora que es legal, que algunas cosas pasan a ser legales, bueno, nos vamos adecuando a lo que está pasando, pero la realidad es que todavía queda mucho por hacer, porque todavía no hay un exceso legal, digamos, hay un solo producto de fabricación nacional, el cultivo está permitido con ciertas limitaciones, como te decía, necesitas indicación de un médico y todavía no son muchos los médicos amigos del cannabis. Y ahora estamos en la previa de lo que va a ser una ley de producción de cannabis. Llegó al Congreso la semana pasada un proyecto de ley de producción, ¿no?, que llega del Ejecutivo, el ministro Culfas, de producción, mandó un proyecto al Congreso, un proyecto de ley para producción de cannabis medicinal e industrial, y bueno, ahora estamos viendo qué pasa con ese proyecto para ver cómo las organizaciones nos vamos a insertar en ese modelo productivo, pero por ahora, digamos, lo único que cambió y que está buenísimo que haya cambiado es que tenemos un posible registro donde nos sentimos muchísimo más tranquilas, que no nos puedan denunciar, ni que pueda venir un policía a patear la puerta de casa, ¿no? Claro. Y eso es una tranquilidad enorme y que la celebramos mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Valeria, y con respecto a las semillas, ya que sabemos que hay un instituto que se encarga de las semillas, y bueno, que es un poco el que habilita la inscripción de las variedades y demás. ¿Eso hace también de que haya como una distribución nacional más equitativa o más controlada frente a la planta, a la semilla de la planta? Sí, esperemos que sí. Creo que la idea que tiene el INASE es que no solamente circulen variedades importadas, ¿no? Porque hasta ahora, en los pocos proyectos de investigación que se aprobaron, como es el famoso caso de Jujuy, todos los cultivos para investigación se hicieron con semillas importadas. Entonces creo que lo que apunta el INASE es empezar a reconocer que hay un trabajo previo en nuestro país, que hay gente que está trabajando hace muchos años, en Córdoba ni les digo, con genéticas que son propias autóctonas de nuestro país. Entonces, bueno, la idea es un poco preservar la soberanía y me parece que está bueno el proyecto. Ahora, como te decía antes, se está haciendo en este momento, entonces es medio como muy reciente como para analizar si vamos bien o no, pero claro, me parece que la idea es muy buena. Y además también está bueno resaltar que en Córdoba fuimos la última provincia en adherir a la ley. Así que ya estamos... Una vergüenza, chicos, porque sí, yo a Córdoba la tengo en mi mente de militante hace muchos años, sí, de cannabis, como un bastión, digamos. Claro. Las agrupaciones canábicas más antiguas están en Córdoba. Sí. De hecho, yo tuve mucho contacto con una compañera cordobesa que fue Brenda Chignoli, sí. Que a mí Brenda me enseñó muchísimo y yo la adoro. Es más, en la sede de Mamá Cultiva Argentina tenemos un salón que se llama Brenda Chignoli, porque la amamos. Y hoy la vamos a recordar en el programa también a Brenda. Ella fue, ¿cómo te puedo decir? Nos pasó la posta, sí, pero ella, cuando nadie, ni siquiera existían las marchas que ahora existen multitudinarias, ella cortaba las calles en Córdoba, y siempre con una perspectiva de salud, ¿no? Fue una grande, yo creo que, dentro de muchos años lo vamos a poder ver, pero ella fue una persona clave en el movimiento y en mí, a mí me marcó muchísimo. Yo soy presidenta de Mamá Cultiva Argentina y ella tiene mucho que ver con eso, porque yo realmente la admiraba un montón y la voy a llevar para siempre conmigo. Siento que estoy siguiendo su legado, ¿no? Qué hermoso. Y está la otra Córdoba, la Córdoba, viste, esa bien conservadora, que hace que seamos la última provincia en ponerle el gancho. Bueno, pero también tenemos gente re progre, como es el caso del presidente comunal de Villa Ciudad Parque, que ha puesto el Estado a disposición para aquellos productores que puedan asociarse y poder realizar producción de cannabis. Así que eso también, Pablo Riveros, el presidente comunal, que está, es loable también el trabajo que hacen los compañeros de aquellos lares. Bueno, hay de todo. A mí me dio bronca que fueran la última provincia, pero también, bueno, por algo será. Sí. Por algo será. Bueno, sí, claramente, ahí por algo será. Tenemos para repasar en los diversos ámbitos, ¿no? Con lo que tiene que ver con la provincia de Córdoba. Y te quería preguntar, antes de despedirte, Valeria, ¿algún mensaje justamente para aquellas madres, aquellas familias que la esquivan a la situación, pero saben que está como posibilidad, como alternativa para todo tipo, digamos, de casos que han pasado ahí por Mamá Cultiva? No sé cómo nos podés comentar brevemente como las experiencias transformadoras y de cambios que ha pasado en diferentes pacientes y el cambio en las familias también. Hay una cosa que pasa todo el tiempo y que yo les quiero transmitir. Cuando una persona que hace mucho tiempo está buscando una solución a su síntoma y no lo encuentra en la medicina alopática, o que lo encuentra pero termina con otros efectos adversos que terminan a veces siendo tanto más graves que la enfermedad, y llegan al cannabis y encuentran en esta planta una solución, realmente una solución a esos síntomas. Y lo que aparece primero que nada es la culpa. ¿Por qué no me lo permití antes? ¿Por qué no? ¿Qué tonta fui que de tener tantos prejuicios y no haberme permitido? ¿No? Como eso aparece casi todas las veces. Es muy común. Entonces, a la gente que nos esté escuchando y todavía tenga miedo o prejuicios, no esperen a que el dolor les toque la puerta. Sepan que después viene la culpa, ¿no? Permítanse esta posibilidad, porque de última no les hará nada, pero no le hace mal a nadie. Y la verdad es que quienes encontramos en esta planta una solución a algo tan doloroso como poder ayudar a un ser querido, ya no queremos toparnos con estas trabas. Sabemos lo que estamos haciendo y lo hacemos con conciencia, con responsabilidad, pero sobre todo con muchísimo amor. Entonces los invito a abrirse a esa posibilidad y a no tener miedo, porque es peor arrepentirse. Bueno, agradecemos tu participación en el programa, Valeria. La verdad que tener la mirada de alguien que está al frente de una organización tan noble, tan autogestiva, tan pensando en el otro, a nosotros nos llena de orgullo poder tener tu voz acá en este programa. Así que bueno, en tu nombre saludamos a todas las compañeras, compañeros, compañeres que se encuentran detrás de la organización trabajando día y noche por esta causa. Ay, muchas gracias. Y viva Córdoba. Viva. Fuerte abrazo. Gracias. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. He perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. He perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración, es un día tan claro. De historias felices será el día en que pise firme. Pasaba la entrevista con Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina. Muy interesante, la verdad, Negrita, ahí nos dimos una linda posibilidad de compartir con la audiencia también. Y en este caso, ella nombró a una activista cordobesa muy importante, que fue como punta de lanza y, como lo decía también Valeria, una referente que inspiró a la lucha de muchas familias, de muchas madres también. Así que nosotros queríamos, justamente lo teníamos ahí en el tintero, porque tiene su reconocimiento no solo nacional, sino a nivel mundial. Y estamos hablando de Brenda Cignoli, sí. Y ella es referente, justamente era referente en la provincia de Córdoba, falleció en el año 2019, pero claramente ha marcado ahí una huella a seguir. Y comentamos más que todo que queremos brindarle un homenaje a través de una compañera, de la voz, sí, de una compañera. Así es, de la voz de Celeste Camacha. Queremos brindar, ella en su blog, en su podcast, en su columna, así es, de Pachamamita, hace referencia a esta referente nacional, como decía el compa acá, Ramiro. Bueno, yo quiero contar una pequeña, sí, anécdota, que Brenda en el año 2017 fue imputada junto a su hijo tras un allanamiento de la policía de Córdoba en un campo familiar donde le secuestraron la producción de plantas y aceite de cannabis, lo que provocó una imputación de el fiscal Gustavo Lascano. Sí. Y pero fue, o sea, ella era la predecedora de este tema y lo venía luchando y venía ya haciendo campaña desde mucho antes del 2016. Entonces, bueno, quería contar esta anécdota que también tuvo esta persecución de alguna manera, ¿no? Sí, y que justamente había sido, digamos, recordada por nuestra compañera Celeste Camacho, que para aquellos seguidores de Ciudad Campo es la compañera que hace el bloque Entramadas con la Pacha con Nadia Balmaceda, uh-huh, y en este caso en otra radio amiga de la ciudad de Córdoba, en el bloque Te Quiero Verde, ella tiene esa columna, uh-huh, y hace unas muy pocas semanas decidió hablar, compartir sobre la ley nacional del uso medicinal del cannabis, a colación con esto que comentamos, Negrita, que Córdoba fue la última provincia en adherir, y bueno, justamente aprovechando esa excusa, un pequeño recordatorio de esta activista cordobesa, Brenda Chiñoli. Bueno, ella fue la fundadora del Movimiento Nacional por la Normalización del Cannabis, se llama Manuel Belgrano, se llama, la organización todavía existe. Bueno, Brenda, como decía, falleció, pero es una, ha sido una luchadora incansable en este ámbito, y ayudó a muchas personas a ejercer su derecho para poder elegir los tratamientos, ¿no? Y además las acompañó también y las asesoró en el uso del cannabis, ya que ella tenía, digamos, su experiencia y su saber especializado por ser cultivadora y productora de su propia medicina, y principalmente se pronunciaba por el reconocimiento de la labor de los cultivadores y otros trabajadores canábicos también. Y hay un hecho importante, que fue que en el 2017 protagonizó un momento histórico, digamos, en el marco de este proceso de lucha con respecto al uso terapéutico y medicinal del cannabis, que fue después de uno de los tantos allanamientos que padeció desde su familia. La justicia federal le devolvió los aceites que ella y un grupo de madres de Catamarca empleaban para mejorar la calidad de vida de sus hijas. Me parecía, por eso estaba bueno reconocerla en este marco, porque ella ha sido también coordinadora, digamos, referente de lo que es Mama Cultiva acá en Córdoba, además de Manuel Belgrano de la organización. Pero bueno, creo que este hito o este hecho, ¿no?, que decía que la justicia falló a favor, digamos, en este año, en el 2017, permitió, sí, reconocer el potencial terapéutico de la planta y también visibilizar el proceso cooperativo, que esto no es un dato menor, porque en torno a este tema de la cultura canábica hay un proceso cooperativo de producción de la fitoterapia canábica, ¿no? Entonces también esta red de madres que estaba trabajando justamente para mejorar la calidad de vida de sus hijas, y el reconocimiento y la devolución de estos aceites como, digamos, entendiéndolo como un uso medicinal, pero a la vez también reconociendo, como decía, este proceso cooperativo de producción. Así que bueno, eso sí, creo que es algo que está buenísimo como para traerle a ella su esfuerzo, su entrega y su lucha. Y bueno, resaltar también que se entendía el cannabis desde la postura que planteó Brenda como un emergente de una causa más amplia, que también eso es algo que vamos a escuchar de muchas otras voces que están en esta causa, porque tenía como eje, digamos, principal el tema de la salud pública, ¿no? O sea, mejorar la salud pública, entendiendo que la salud pública de calidad tiene que ser con un acceso igualitario, digamos, a tratamientos alternativos, además de los alopáticos, digamos, pero que tengan como un acceso igualitario desde la salud pública, y también el derecho al propio cuerpo, ¿no?, a la libertad de elegir la propia vida. Así que en ese sentido creo que era un mensaje y una bandera muy muy grande la que se llevaba adelante, y eso está bueno que la podamos reconocer. Y también me gustaría otra cosita más de decir, que hay una organización, una colectiva de feministas canábicas aquí en Córdoba, que también está bueno para quienes están dentro de los ecofeminismos o los feminismos ambientales y les interesa conocerla, que la pueden buscar en las redes sociales y enterarse obviamente de todo lo que está sucediendo ahora. Y hay todo un desafío por delante, ¿no? Esto es un gran logro, estamos re contentes, está buenísimo lo que está pasando porque es histórico, pero a la vez después el proceso de reglamentación, digamos, y la puesta en práctica de esta ley va a ser también un gran desafío que tenemos por delante. Uno de los aspectos fundamentales de tanto de Mama Cultiva como de Brenda es resaltar las personas que ejercen el cuidado frente a una persona enferma y la necesidad de que esto se transforme en ley, que se transforme en una reglamentación y a su vez en una adhesión provincial, ¿no? Así que bueno, agradecemos a la compañera Celeste Camacha por haber traído a colación el recuerdo de Brenda y bueno, y la voz de la presidenta de Mama Cultiva también fue importante para resaltar esta cuestión de las mujeres frente a la tarea de cuidado que no es reconocida. Bien, Negrita, ahí pasaba la primera entrevista, nuestro bloque Mama Cultiva, podemos decirle, y nos queda todavía una horita más de Ciudad Campo. ¿Qué le parece si vamos a la música y después continuamos un poco más sobre este especial de cannabis aquí en Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra? Bárbaro. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Está mal, no te toques. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Muy bien, Negrita, ahí escuchábamos a Callejero, un tema que lo quería poner porque vio cuando el rock nacional se dice por ahí que quedó sin letra, contestatario y todo, es como que ya tiene más de 10 años ese tema, pero estaba hablando de todas las cosas que la hipocresía un poco de la sociedad, ¿no? Así es, así es. Y una cosa que a mí me queda en claro es que Córdoba fue la última en, digamos, de alguna manera, adherir a la ley nacional porque estaba muy relajada. Sí, sí. De alguna manera. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero no obstante, lo que quiero argumentar, ya que estamos en un contexto provincial. El complemento de Ciudad Campo respecto a este tema es increíble. Usted, Jujuy, de avanzada, sí, con producción totalmente propia, con a gran escala. Laboratorios, ¿no? Con semillas del exterior. Sociedad mixta del Estado. Y Córdoba, ahí a paso tortuga. Ahí. No, está relajado, está relajado, bueno, bien. Cuénteme. No, un aspecto que yo quiero resaltar es que el elemento que suma la provincia de Córdoba es la creación de un consejo consultivo honorario. O sea, viste que hay una ley, generemos un consejo. Un consejo, un organismo. Sí, una cosa más, viste. Sí. Bueno, un consejo consultivo honorario con carácter no vinculante, cuya integración, atribuciones y demás aspectos que hagan a su funcionamiento serán establecidos todavía por una vía reglamentaria anexa, ¿no? Bien. Aunque hubo alguna controversia con este punto, digamos, de alguna manera, dijeron, bueno, tirémosla y habilitemos el autocultivo, de alguna manera. Y sí, le digo que a la vez Córdoba, como diferentes provincias también, hay situaciones totalmente contradictorias que suceden con los avances legales y de derechos de las personas y el accionar de las policías, por ejemplo, las fuerzas de seguridad o fuerzas, bueno, fuerzas policiales, en donde al narcomenudeo, que se sabe que en algunos casos son de ínfimas cuestiones, o todavía de no estar muy de acuerdo con el tema del autocultivo. Cada tanto hay noticias acá y cuando se le pone un poco la lupa a la noticia es como chiquitaje, ¿no? Y se mezcla todo en Córdoba, como que, bueno, Córdoba es brava y eso que decía Valeria vale al pelo aclarar en Mamá Cultiva, porque lo que pasa en Córdoba tiene eso, movimientos súper, entre comillas, reaccionarios ante la opresión del propio Estado y un Estado, Córdoba, como el cordobazo, ¿no? Exactamente, tal cual. Sí, históricamente, sí. Está constantemente en esta dicotomía en Córdoba. Sí, sí, sí. De todas maneras, compañero, creo que es un buen momento para seguir en el ámbito provincial. Y poder... tenemos unos audios. Sí, sí, tenemos ahí unos audios. Sí, sí, sí. Y tiene que ver un poquito con lo que hemos compartido hasta el momento, que es la materia legislativa respecto al uso del cannabis, tanto a nivel individual de la sociedad civil como el propio Estado. Y vamos a repasar dos audios cortitos, un poco que nos sintetizan esta historia del cannabis, que como decimos, no es una cuestión de ahora, desde la modernidad y no más, sino que ella tiene una historia de más de 5.000 años. Y si quiere, empezamos. Vamos a escuchar una producción muy cortita de la TV Pública que más o menos busca sintetizar la historia del cannabis aquí en Argentina. Pocos cultivos tuvieron tanto protagonismo en el desarrollo de la humanidad como el cannabis. Hay registros desde hace más de 10.000 años. India, China y Roma, entre otras culturas de la antigüedad, usaron la planta de cáñamo para múltiples usos: textiles, nutricionales, medicinales y hasta producción de papel de gran calidad. En Argentina no estuvimos al margen. El mismísimo Manuel Belgrano, en 1797, escribió a la corona española sobre las utilidades que podía obtener el virreinato del Río de la Plata por el cultivo del cáñamo. A principios del siglo XX, en Argentina, se llegó a cosechar cannabis en 200 hectáreas. Se usaba para fabricar zapatillas con suela de cuero de cáñamo. Y con razón te preguntarás, ¿por qué se prohibió? La campaña contra el cannabis estuvo impulsada desde Estados Unidos por empresas muy influyentes de las industrias petroquímica y farmacéutica que producían fibras artificiales a base de petróleo. A la cruzada se sumó la incipiente industria del alcohol, que empezaba a funcionar luego de 15 años de veda por la famosa ley seca. Al mismo tiempo, las industrias de tabaco y algodón también verían el rédito de la prohibición total del cannabis. En definitiva, la campaña anticannabis funcionó. Y para 1937, el Congreso de Estados Unidos prohibió la planta, catalogándola como hierba peligrosa. Y si lo dice Estados Unidos. En 1961, la Convención de Estupefacientes de la ONU tipificó a la planta como un narcótico, aunque reconoció la utilidad del cáñamo con fines industriales y hortícolas. En 1971, en Viena, se realizó otro convenio, este sobre sustancias psicotrópicas, donde se incluyó al THC, el componente activo del cannabis, como una sustancia prohibida. Y no te quiero spoilear, pero aquí no sabes qué hizo Argentina. Y sí, suscribió a ambas convenciones. Y si bien los congresos no incluían la prohibición del uso industrial, por diferentes trabas burocráticas y políticas se eliminó completamente la producción de cáñamo en nuestro país. En cuanto al cannabis en Latinoamérica, los primeros registros datan del siglo XV, con la llegada de Cristóbal Colón. Parte de las velas, las cuerdas de los barcos estaban hechas de cáñamo y también en ese entonces han introducido las primeras semillas. Bien, Negrita, ahí una primera parte. Tenga en cuenta lo que nombraban, hasta salió en esta síntesis a Manuel Belgrano, ¿no? Como promoviendo desde el Estado la producción del cannabis, sobre todo del cáñamo, que es, la propia... Fibra. Eso uh-huh. mismo. Y que es algo que comentó también de Mamá Cultiva, comentaron que es inminente la presentación del proyecto del Ministro de Desarrollo Productivo, uh-huh. Culfas, en el Congreso, y que tienen que ver justamente con apostar ya al como uso Estado. Completo, claro, y al uso completo de la planta. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Así que eso también vale traer a colación el pasado para lo que sucede en el presente. Escuchamos la última parte de la historia del cannabis aquí en Argentina. El primer proyecto lo presenta Diana Conti. Era un proyecto de despenalización de la marihuana cuando era para uso medicinal. En aquel momento, gente con cáncer terminal, donde la morfina ya hacía estragos, el uso del cannabis aliviaba el padecimiento del dolor. Y luego, en la interactuación con la modernidad, con otras experiencias del saber en la materia, hicieron que presentemos este proyecto que va de la mano de la conformación de organizaciones como Mamá Cultiva, de madres que luchan. En 2017, después de presentar varios proyectos en el Congreso, se sancionó la ley 27.350, que implica un reconocimiento a los usos medicinales del cannabis. Además, se estableció un marco normativo general a nivel nacional. ¿Pero esto significa que se legalizó el cultivo? No. La primera reglamentación de la ley fue con fines de investigación para el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Tampoco se reconocía el derecho al autocultivo, se limitaba el acceso a una única patología y solo se accedía al aceite importándolo y con una sola marca autorizada. En noviembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández derogó la reglamentación vigente y emitió una nueva, permitiendo el cultivo personal, solidario y colectivo y el expendio en farmacias de cremas y aceites a base de cannabis. Bien, ahí es donde estamos parados hoy en día en materia legislativa. Vamos a ver qué depara en este caminito que, como ya lo han comentado las especialistas en este caso, después de la aprobación de la ley y la reglamentación, lo más importante es la implementación. Así que, como que vamos a seguir, tenemos ahí. Sí, hay un todavía. Camino todavía, bueno, esto también, del control de las semillas, dar toda una cuestión legal, un marco de aplicabilidad al uso por investigación, ¿no? Ya vamos a hablar ahora con Pablo Rivero, que nos va a contar un poquito de esta cuestión de la investigación y el uso científico uh-huh. y demás. Estamos sí. De todas maneras estamos en un proceso evolutivo. Sí. Eso es importante también resaltar de una planta tan noble y maravillosa que la Pacha nos dio. Digamos que estamos en un momento de cambio y que son como en muchísimas aristas, ¿no? Un cambio total. Sí, sí, vamos por eso. Bueno, Negrita, vamos a compartir un poquito de música. Dale. A ver si el cambio se va dando. Y a continuación, sí, un descansito. Y después sí la entrevista con Pablo Riveros, presidente de la comuna de Villa Ciudad Parque y referente del Movimiento Verde. Dale.